Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca en el Estado de México, cerca de los volcanes que ahorita, bueno, no tienen nieve por el calorón que está haciendo. Pero ¿qué creen? Que ya vienen los árboles cargados de nueces para estarse preparando para este próximo agosto, la Feria de la Nuez aquí en Amecameca. Bueno, pues ya se están cargando y eso pues es bonito porque son árboles que en este periodo de tiempo pareciera que están secos, de esos de ya córtalo porque está bien seco, pero no, la gente que los conoce sabe que enverdecen en esta temporada y que empiezan a dar su pequeño fruto, ¿sale? Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos casa llena, vamos a tener, pues tengo tres grandes invitados y un pequeñín que por aquí andará y que la verdad es que a mí me encanta que haya niños aquí en la cabina. Y seguramente tú que nos vas a escuchar el día de hoy te darás cuenta del porqué de las situaciones, pero pues bueno, quiero darte las gracias porque nos estés escuchando el día de hoy desde tu casa, desde el trabajo, en el camino, por internet, así es que muchas, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues los medios para contactarnos, 597-978-5252, va de nueva cuenta, 597-978-5252, el teléfono en cabina, o nos puedes enviar también un WhatsApp al 5540261814. Cualquier mensajito lo vamos a leer al aire con mucho gusto. Y visita también nuestras redes sociales, Facebook, X, también Instagram como La Voladora Radio, o visita nuestra página oficial www.lavoladora.org, o simplemente dile a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio y ella te va a dar pues esta ubicación nuestra, ¿no? También por allá Siri, para los que tienen otra plataforma de teléfono y todo eso. Bueno, pues muchas, muchas gracias por sintonizarnos de cualquier manera. Y te recuerdo que estamos en vivo, Facebook Live, a través de la página de La Voladora Radio. También ahí nos puedes encontrar. Y para los que ya se conectaron, pues ya vieron quiénes son nuestros invitados. Ya los voy a empezar a presentar. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener pues dos historias prácticamente y creo que va a ser interesante porque el tema de hoy está muy de la mano con pues la educación de los hijos, desde luego, de cómo nosotros vamos a estar haciendo ahí algunas cosas en cuanto a situaciones de analizar un poco la historia de cada uno de ellos y bueno, cuáles han sido las virtudes que sus padres en el modelo educativo que ellos han escogido, pues están pues muy de la mano con nosotros tratando de mejorar cada día, pero bueno, hoy vamos a tener historias que aparentemente son como muy raras, muy extrañas, diferentes, pero pues en eso vamos a estar, ¿no? Así es que, bueno, pues los invito con mucho gusto a que nos escuchen el día de hoy. Y bueno, primeramente quiero invitar, agradecer a nuestra invitada. Ella en la actualidad, bueno, pues ella es ingeniero, pero hoy viene con una faceta, ingeniera, perdón, viene una faceta de ser sensei, de ser guía de esta disciplina llamada karate. y que bueno, pues es importante que el día de hoy pues nosotros nos acompañe por las dos historias que vamos a comentar, ¿no? Pero bienvenida Nadia Sofía Jacobo Martínez. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, bueno, pues nosotros aquí encantados de que hayas venido y ahorita vamos a desarrollar todo esto, ¿te parece? Sí, claro que bien. Y bueno, pues también por este lado tenemos a Ángel Fernando Mora Licea. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, y bueno, vamos a también a presentar aquí a Ileana Angélica Pérez Carrillo. Muy buenas tardes, Ileana. Hola, Fernando. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que nosotros agradecimos y por aquí anda también Alan. Alan, ¿verdad? Uh-huh. Alan, que bueno, pues está aquí con su mamá. Y está muy pegadito a ella, ya más o menos vas a comprender por qué. Bien, pues esta historia que el día de hoy vamos a platicar, pues creo que empieza mucho con este tema de Ileana y justamente Alan, porque fíjense que Ileana es mamá de Alan y Alan tiene un trastorno que sin duda, pues para muchos sonará como simple, sin embargo, pues cada trastorno tiene situaciones especiales y él, él la verdad es que es un niño que pues tiene que estar cerca de su mamá porque tiene esta necesidad como de pertenencia, de sentirla cerca y disponible para la condición que él tiene, ¿no? Ileana, pues platícanos un poquito de Alan antes de empezar con tu historia, pero creo que pues va a ir de la mano. Alan tiene un trastorno. ¿Cómo nos puedes platicar qué es lo que Alan tiene? Pues él es TEA, que es trastorno del espectro autista. Pues esta condición ha sido un tanto difícil, bueno, para todos. En especial para mí porque pues soy su mamá y claro. Porque pues uno siempre está... cuando uno tiene hijos, uno los visualiza de cierta manera. Uh-huh. Entonces, es un tanto complicado dejar el niño que tú idealizaste en su momento uh-huh. y saber que no va a ser como tú lo soñaste en, claro. en sí, ¿no? Pues yo me di cuenta que... tuvo como un retroceso a los 2 años uh-huh. porque pues, yo le hablaba y no me veía. Uh-huh. Ya empezaba a decir algunas palabras y después ya no dijo nada. Uh-huh. Tenía problemas con la ropita. Uh-huh. O sea, yo en ese momento no sabía que él era autista. Uh-huh. Y yo le ponía un pantaloncito de mezclilla o pues, lo quieres vestir coqueto, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, claro. Y lloraba, muy uh-huh. feo, o sea, no, yo no sabía que las texturas le molestaban. Uh-huh. Sí. y bueno, traté de investigar, igual mi familia me dijo que pues algo no era normal, que uh-huh. pues lo llevara al doctor, uh-huh. pero pues es un sube y baja de ir a un lugar, de ir a otro, de opiniones y uh-huh. bueno. Claro. Ya sí. estamos aquí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, me imagino que en esa parte en donde tú dices que pues sí tienes cierta expectativa, ¿no? De esperar a tu hijo, en este caso, y de pronto empiezas a darte cuenta que algo no está bien, ¿no? Algo no está bien. Y pues dentro de los síntomas que seguramente tú habrás identificado, pues es también esta parte ya de contacto, ¿no? Con ustedes, en donde a lo mejor lo llamabas por su nombre, pero ya no te... ¿Ya no te hacía caso? No, pues nunca me hace caso. Ah, bueno, eso es todos los niños, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Esta parte que se había ganado, que ya se tenía de, a lo mejor, como dices, pero unas primeras palabritas, de algún intercambio afectivo, tú le das y él te... Había una respuesta, ¿no? O esta habilidad de poderse conectar con el entorno, de inclusive, pues esta... pequeña empatía que empieza, ¿no? De que ante cierta situación pues, hay una reacción por parte de cualquier persona, pero a lo mejor él ya no la tenía, ¿no? Y, Ileana, y esta parte en donde... Bueno, me gustaría hacer esta pregunta, pero creo que sí la voy a dejar para el segundo bloque, porque va a ser quizá a lo mejor una respuesta larga. Por el momento, yo creo que vamos a ir a una primera pausa, así es que, por favor, no te vayas, que van a ser dos historias pues dignas de contar, ¿sí? Muchísimas gracias. No te vayas, por favor. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora, Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, ya estamos de regreso. Gracias, gracias. Ya estamos pues, también en Facebook Live. Y bueno, vamos a esperar sus mensajes, porque creo que se van a... Ya por ahí hay algunos comentarios. Bueno, ahorita vamos a tratar de leerlos. Así es que muchas, muchas gracias. Bien, pues estábamos platicando. Te recuerdo que estamos el día de hoy. Estamos con Fernando Mora Licea, ¿sí? Y Liana Angélica Pérez Carrillo. Y Nadia Sofía Jacobo Martínez. Bueno, pues estamos ahorita platicando con Ileana Angélica Pérez Carrillo y ella, bueno, pues nos está platicando, es mamá de Alan y nos está explicando un poquito de esto de la condición en la que él se encuentra y cómo fue por ahí, descubriendo algunas cosas que la expectativa era que la vida fuera de cierta forma, pero a veces la vida se comporta de otra, ¿verdad? Bien, Ileana, y estábamos platicando antes de irnos al corte, ¿no? Y te decía que te iba a hacer una pregunta, pero ¿cómo han sido estos? ¿Cuántos años tiene ahorita Alan? 5. 5 años. Entonces, esto empezó como por los 2 años que empezaste a notar esos síntomas. Más o menos. Más o menos. No recuerdo muy bien. Pero... y me imagino que, bueno, pues ha de haber sido esta atención que él... tuviste para él, investigar, empezarte a dar cuenta de todo, ¿no? ¿A dónde lo llevo y ahora qué hago? Sí, sí, sí, o sea, ¿cómo le voy a hacer, no? Sí, me imagino que también viene este miedo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo empezaste? Pues te comentaba que es un sube y baja de información, de llevarlo a un lado o a otro. Uh-huh. Lamentablemente, pues, siento que aquí en México uh-huh. está muy... hace falta mucha información, uh-huh. porque, pues, no voy a decir nombres, pero lo llevé a varios lugares, uh-huh. y pues no te dicen, pues su hijo es TEA. Uh-huh. Nada más. No, pues, es un espectro, ¿no? Y pues, ¿yo qué hago, no? Sí, o sea, claro. No te orientan. Uh-huh. Dele este medicamento tal y venga la otra semana, ¿no? Y uh-huh. así. Uh-huh. Dije, no, o sea, yo me pongo a investigar y dije, no, yo sé que tienen que darle terapias para sí, ayudarle. Claro. Sí, claro, tiene que haber algo más, no nada más de ajá, dicho. Sí, uh-huh. y pues no nada más medicarlos porque sí. Ok, sí, o sea, es decir, hay personas que no son tan profesionales y que han encontrado en este mecanismo de... Es que el medicamento que hay es como que a prueba, a ver si te funciona. A unos sí les funciona y a otros no les funciona. Ok. Entonces... Uh-huh. Fui a otro lado y ahí la respuesta fue diferente de, pues si quieres uh-huh. darle el medicamento es bajo tu criterio. Ah, ok. Entonces, pues... O sea, te dejan esta insatisfacción de, ¿qué hago, no? O sea, que bueno, pues sí, vengo a buscar una solución y a veces se queda uno peor. Sí. Bueno, y fuiste avanzando con él. ¿Y sí lo medicaste? No. No lo medicaste, ok. Fue una decisión personal, ¿sí? ¿O por la misma información que tú ibas buscando? Pues sí, porque hay páginas en Facebook, bueno, hay mil informaciones, ¿no? Uh-huh. El chiste es de que yo entré a una y sé que hay adultos que pues tienen el trastorno y sí. Ellos como que me ayudaron a tomar esa decisión de no medicarlo porque pues dije, finalmente, él no está enfermo, uh-huh. O sea, él va a ser así, uh-huh. Solo que hay que darle mucho amor, mucha atención. Y con terapias, pues con yo terapia. Pienso que va a salir adelante. Claro, y eso es genial, ¿no? O sea, una mamá nunca va a perder la esperanza de que pueda haber una mejoría, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. O sobre todo que tenga las herramientas como para poder, tanto tú como él, pues llevar una vida, pues no ligera, pero sí con menos dificultad, ¿no? Creo que eso es lo que uh-huh. nos quieres platicar, ¿no? Sí. Y de pronto, porque hoy vamos a hablar también un poco del karate, ¿no? Sí, no, de autismo. Yo creo que dentro de todas estas cosas, y ya Fernando por aquí, pues, está como muy preparado porque dice, bueno, ya qué horas, ¿no? Va a empezar esto. Estaba platicando que estaba un poquito como nervioso, pero pues no, Fernando, ahorita vamos a platicar. Y es que estas historias, yo creo que dentro de todas las cosas que te ha tocado buscar, tener esta búsqueda por parte tuya, pues sí te has encontrado con cosas buenas y cosas no muy buenas, ¿no? Y pues yo creo que todo esto pues también te ha hecho buscar varias alternativas, ¿no? Y parece que el karate no es una solución, la única, pero pues es una de las posibles alternativas que pueden ayudarte o favorecer, ¿no? Ahorita nos vas a platicar pues también cómo, ¿no? Cómo se ha comportado el niño dentro del karate. Pero si me permites, voy un poquito con Fernando. Fernando, pues estabas escuchando también la historia de Ileana, de Alan, y tú has visto a Alan en el karate, ¿no? Tú practicas karate. Platícanos primero, ¿quién es Fernando Mora Licea? A ver, platícanos. Pégate un poquito al micrófono. Ajá, eso. ¿En qué año vas? En sexto de primaria. En sexto de primaria, sí. Ok. ¿Y en cómo se llama tu escuela? Topilgua Montessori. Ah, ok. Es una escuela, bueno, pues con esta... Montessori, pues es toda una filosofía, ¿no? De María Montessori, bueno, pues ¿y qué tal? ¿Te gusta esa escuela? Sí. Sí, te gusta. Sí. Oye, qué bien. Oye, platícanos, hoy estamos hablando de la historia de Ileana y de Alan. Tú has visto a Alan en el karate, porque tú practicas karate. ¿Hace cuánto tiempo tienes en el karate? Platícanos. Como 4 meses, ¿no? Como 4 meses, ¿sí? ¿Cómo te llegó la invitación a ti? Es que en mi escuela... Hubo un tiempo donde mis maestras se fueron a un curso uh-huh. y pues nos llevaron actividades. Y dentro de esas llegó mi maestra sensei, Sofía. Ajá. Y pues me llamó mucho la atención. Ajá. En esa exhibición te llamó la atención el karate. Uh-huh. ¿Qué te llamó la atención del karate? Pues más que nada defenderme. Ah, ok. Uh-huh. Porque en mi antigua escuela sufrí un poco de bullying. Ah, ok. O sea, este acoso escolar por parte de los compañeros, que a veces, pues no debería de ser, pero lamentablemente existe, ¿no? Mm. Ok. Y entonces dijiste, bueno, pues tengo que aprender a defenderme. ¿Esto te lo dijeron tus papás? ¿Tú lo pensaste? ¿Cómo fue? Pues sí, yo lo pensé. Tú lo pensaste. Y esto, bueno, pues, qué padre, ¿no? Porque es una manera como de autoprepararse, pues, por alguna situación quizá difícil, ¿no? Y cuando entraste al karate... hay un programa, platícanos, ¿cómo es entrar al karate en tu caso? ¿Cómo llegaste ahí? Pues, ¿mi primera clase? Sí, tu primera clase. Mi primera clase, pues... ¿Estabas nervioso? Sí, estaba muy nervioso porque, bueno, había pocos niños porque ahorita ya hay más, porque uh-huh. se juntaron las dos clases. Ah, uh-huh. O sea, había dos clases, tú fuiste a una... Y viste pocos niños, pero ahora ya se juntan más. Ya sé. ¿Y esa vez te pusiste nervioso? Sí, me puse muy nervioso. Sí, pero seguiste porque ya tienes 4 meses. Sí. Hay jóvenes que pueden decir, no, yo ya no, ya no voy a eso. ¿Hubo algo que te desanimara, que no te gustara? No, nada. ¿No? ¿Qué te gustó de ahí? Pues... sí me gusta. gusta que presionen un poco. Ah, muy bien. ¿Te gusta la disciplina? Sí, me gusta mucho. Ok. ¿Eso habla de que tus papás pues también te apoyan? ¿Te uh-huh. disciplinan? Sí. Oye, ¿y qué más? ¿Qué dentro? Platícanos, ¿qué actividades hacen, por ejemplo, en una clase de karate? En una clase, pues empezamos con el calentamiento. Con el calentamiento. Sí. Okay. Pero un poquito antes llegas, te cambias, te pones un... Yo a veces... Las primeras clases iba sin mi traje porque no lo tenía. Ah, ok. Ya, después ya lo compré. Pero yo llego ya con traje. Ajá. Ya, ah, tú ya llegas vestido. Ok. Uh-huh. Te ven en la calle. Uh-huh. Y eso te... ¿También te da un poco de seguridad? Sí. Okay. Y dentro de la clase decías que hay disciplina. ¿Cómo es tu sensei en ese tema? Pues... ¿Es dura? Más o menos. Más o menos. ¿O son más duros tus papás? ¿Ahí se van? ¿Eh? ¿Ahí se van en disciplina los dos? ¿Los papás y la maestra? Sí. Sí, ok. Cuando los papás... Muchas veces nos disciplinan y nos ponen reglas y todo eso. Y más a tu edad, porque vas a empezar a entrar como en la preadolescencia, pues seguramente hay cosas que no te gustan. Y dentro de tu clase de karate, ¿qué no te gusta? Aunque esté la maestra aquí, no pasa nada. Pues lo que menos me gusta son los saltos de rana. Ah, los saltos de rana. Es un ejercicio. Sí, es un ejercicio. ¿Es un ejercicio? Sí. Sí, ¿y qué es lo que no te gusta? ¿Te cansa mucho? ¿Te duele sí. algo? Es que me duelen las rodillas, las piernas. Las piernas. Sí, sí. ¿Pero las has sentido más fuertes? Uh-huh. Oye, en el karate se va aspirando a ir cambiando de cintas. Uh-huh. ¿Ha pasado por tu mente ir avanzando? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? Pues es que todavía no me siento muy listo para... Ah, ok. O sea, te sientes que te falta preparación. Uh-huh. Pero pues a lo mejor es cuestión de tiempo. Uh-huh. Sí. Sí. Oye, el karate no nada más es un deporte, es como también una uh-huh. filosofía para la vida. Uh-huh. ¿Lo has entendido así? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, platícanos un poquito de... ¿Qué más te gusta de una clase? De los combates. ¿Los combates? Sí. ¿Por qué? Es que como, bueno, de los niños soy el más grande. Ah, ok. Uh-huh. ¿Y te toca pelear con ellos sí. también? ¿Ellos contigo? Sí, bueno, a veces diferente. ¿A veces diferente? Sí. ¿Tienes mejores amigos? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Este, Dante. Dante. Es primo de... Alan. Ah, es primo de Alan, mira nada más. Qué coincidencias de la vida. ¿Y qué te dice Dante? Pues nada, ya hablábamos de memes, así, cosas de. Ok. ¿Y del karate, qué vas al karate, qué te dice? Es que en combate, pues. Ajá. Normalmente nos ponen juntos, a veces me ponen con otros. Ah, ok. Pero como sí, se siente medio feo él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te platica? De todo un de poco. De todo un poco. Ok. Oye, ¿y en la escuela qué tal? ¿Cómo vas en la escuela? Bien, diría yo. Ya no sé si mi maestra cómo me ve. Ajá. Pero pues las calificaciones a veces te van dando ahí como una pauta de cómo vas, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cuántos son en tu familia? En mi familia, depende de dónde parte. Ah, tienes una familia muy grande. Uh-huh. Pero en tu casa son mamá y papá, ¿tienes más hermanos? Medio hermano. Medio hermano, ok. ¿Y cómo es la convivencia en la familia? A ver, platícanos un poco. Bueno, es dependiendo con la persona. Dependiendo de la persona, sí. ¿Te gusta socializar o también te cuesta trabajo? Las dos. Las dos, sí. ¿Y qué haces cuando, bueno, si vas a una fiesta, qué haces? Igual, depende de quién sea. Depende de quién sea. ¿Eres como selectivo? Sí. O sea, si es de la familia, pues, si encuentro unos primos. Pero si es de algún amigo, pero él tiene amigos de otra parte, normalmente me quedo sentado solito, si encuentro otro amigo. Ok. Cuando dices me quedo sentado, ¿te sientes más seguro ahí? Uh-huh. Ah, ok. Justo el karate, ¿Crees que te empiece a formar de otra manera? ¿Te vaya a dar otra personalidad? No sé. No sabes todavía, por el poco tiempo que tienes. Sí. Ah, ok. Bueno, pues, Fernando, yo creo que poco a poco vas a ir entendiendo el karate. Uh-huh. ¿Sale? Muy bien. ¿Te parece, si me permites, voy con Nadia Sofía, que es la sensei de tanto de Iliana, porque Iliana, déjenme decirles que está practicando también karate, pero lleva a su niño también. Entonces, pues, Nadia, ¿por qué no nos platicas un poquito, ¿no? Esta parte en donde, pues, las dos historias de un joven que recién acaba de entrar al karate. ¿Tú ya tienes cuántos años en el karate? 13, 14 años más o menos. 13, 14 años. ¿Desde muy pequeñita empezaste? Desde muy pequeña y todavía seguimos siendo alumnos, porque, bueno, yo así se los manejo a mis alumnos. Yo estoy dando las clases, pero, bueno, por cosas de la vida todavía no he podido cambiar de cinta negra. Entonces yo les digo a ellos, yo les doy la clase, pero sigo siendo un compañero más para ustedes. Todos los chicos lo han entendido, pero pues igual educación, no sé, a lo mejor igual porque me ven ahí sensei. Y yo agradezco esa parte, ¿no? Porque pues se siente padre que te digan sensei, pero bueno, yo les he dicho a ellos, yo soy un compañero más para ustedes. Claro, el karate como que se convierte también, no nada más en un deporte, decía yo, sino como en un sentido de la vida. Sí. ¿Qué podrías decirnos a los que nos escuchan? ¿Qué ventajas podría tener el karate lejos de un combate, como decía Fernando, o lejos de que lo voy a usar para defenderme? ¿Qué más implica practicar pues, karate? Yo en lo personal, y bueno, también porque es el deporte que yo practico y porque lo amo, yo digo que el karate es un todo. Siempre lo he manejado así, el karate es un todo, porque hay veces donde llegan papás y me dicen, maestra, es que quiero ver qué está dando, ¿no? Bueno, que aquí es, porque nos confunden mucho con taekwondo, ¿no? Ah, ok. La verdad, no tengo mucha información sobre el taekwondo, pero pues de mi rama sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento de que alguien me pide información para inscribir a sus niños o para una clase muestra, uh-huh. Yo les digo, para mí el karate es un todo, porque no es solo voy a pegar, voy a hacer combate, uh-huh. sino que lleva más allá de lo que la gente ve, ¿no? Porque uno puede decir, ay, pues nada más es pegar, nada más es formitas. Y no, o sea, realmente atrás de todo eso, atrás de la palabra karate hay una filosofía, hay pues un sentimiento dentro de todo lo que hacemos. Uh-huh. El karate está muy reglamentado. Uh-huh. En cuestión de combate, no tenemos que utilizar tanta fuerza, se respeta a mi compañero, existe esta parte de la empatía, uh-huh. de que si yo pegué y accidentalmente mi golpe fue pues, fuerte o ocasionó algún problema, no sé, a lo mejor un sangrado, que alguien se desmayara, porque existen golpes de esa... Ese nivel, ¿no? Uh-huh. Justo por las patadas o en adultos mayores que ya vienen golpes a la cara, existe esa parte. Uh-huh. Entonces, el saber de que, ya le pegué, ya le hice, no es eso. Uh-huh. Es, ya lastimé a mi compañero, lo conozca o no lo conozca, hubo un accidente, porque es un accidente. A mí mi sensei nos decía, arrodíllate y espera que el médico diga qué sucedió con tu compañero, uh-huh. ¿no? Ahí quédate en silencio. Y con la mirada abajo. Y es okay. Esa parte, la humildad también que existe. Nos decía Fernando que bueno, pues al entrar al dojo, independientemente de qué características tenga, ¿no? Porque hay dojos que empiezan, hay dojos que ya están son muy profesionales y sí. todo. Creo que la filosofía, por lo que entiendo, se va quedando, ¿no? Y aparte, pues también una serie de valores que sí. son para la vida, ¿no? Sí, y justo yo creo que, ¿cuál es tu visión, ¿no? O sea, porque es importante entender pues a Iliana en todos los sentidos, porque es una mamá que algunos dicen está batallando, algunos dicen está ocupada, no está preocupada, está ocupada de la condición que tiene su hijo sí. y que no es fácil, ¿no? ¿Cómo? A mí me interesaría mucho que platicáramos en ese sentido, porque desde tu lugar, desde la visión que tú tienes, pues llega, por ejemplo, un chico como Fernando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es en este caso Fernando para tu visión como sensei? ¿Qué te representa? Pues yo cuando vi entrar a Fernando, porque justo ya lo había visto en la escuela, yo asistí a darle clases a su escuela, cuando veo que llega, en lo personal, para mí sentí una satisfacción total porque dije, wow, o sea, este chico viene de su escuela porque le gustó mi clase, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he dicho, y porque lo he vivido, hay maestros que, por muy buenos que sean, la forma de ser no. A mí no me ha gustado. Uh-huh. Y digo, eres muy bueno, sensei, eres muy bueno, profe, pero... Hay algo que no. Lo dudo en entrenar contigo porque no me gusta. Es esta arte de la pedagogía que dice, bueno, tú puedes saber, pero no, el arte está en saber enseñar. Sí, o sea, claro. Enseñar, la empatía sobre exacto, todo. Sí, transmitir estos conocimientos, sí. Porque alguien puede ser un erudito, uh-huh. Pero si no sabe cómo enseñar, cómo sí. Educar, cómo transmitirlo, y a veces hasta con su conducta, sí. Pues como que no checa, ¿no? Claro. En el caso de Fernando, ¿qué ves? Yo le veo mucho potencial y no es porque estemos aquí enfrente, pero yo desde que lo vi entrar, la disciplina que él tiene, el compromiso que él tiene, porque hay chicos que pues han ido, y sí, sí me gusta, sí esto, pero claro. Adiós, ¿no? Pues y ya ves que no le gusta hacer, ¿qué es? ¿Ranitas? Ranitas. y ahí está. Sí, y Fer, yo lo veo y es pues un chico muy disciplinado. Sí he visto a veces que tiene sus dudas de que no soy bueno para esto, no sé si aquello, pero lo que me gusta de él es que pregunta, ajá. Maestra, si es así, maestra, ¿cómo se da esto? Oiga, maestra, tenemos un librito que es justamente toda la filosofía y él va y con todo, pues toda la confianza del mundo me dice, sensei, es que en esta parte justamente me preguntaba, ¿este nombre es así o este nombre es así? Uh-huh. Entonces, esta parte de que él en sus tiempos libres... pues le dé un repaso, que me pregunte, se ve el interés del chico. Sí, claro, que están ya muy contados. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué opinas de lo que te dice tu sensei? Pues... ¿Es cierto? No sé. No sabes, pero pues bueno, te ve con un gran potencial. Sí. ¿Qué te dicen tus papás? Pues luego llego medio adolorido y mi mamá me dice, ya no vayas, pero yo digo, quiero ir, me gusta ir tal. Claro, sí, sí, sí, pues eso, de eso se trata la disciplina, ¿no? La disciplina, claro. Es tan importante que pues si nosotros, a veces nos duele como padres que a nuestros hijos les duela, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y sí, me consta que hay lesiones que son sí, muy fuertes, ¿no? Y bueno, pues Fernando empieza apenas, ¿no? Uh-huh. Pero falta mucho todavía. Falta mucho, ¿no? Oye, y en el tema de Ileana, pues con la historia que nos platica hoy y Alan está aquí, y platicábamos al principio del programa que iban a entender por qué tendría que estar aquí. Sí. Y me estoy enterando, Ileana, que bueno, pues tú también le entraste al karate, porque justo tienes que estar muy de la mano con tu hijo. ¿Cómo fue esa decisión? Primero lo llevaste a él, ¿cómo? En tu caso, ¿cómo entraste al karate? Pues yo igual me había enterado que Sofía estaba dando clases. Ajá. Porque nuestros niños van a la escuela juntos. Ah, uh-huh. Entonces me enteré, pero pasó el tiempo y yo dije, lo voy a llevar, ¿no? Ajá. Pasaban los días y no, ajá, se me pasaba la hora o XY, ¿no? Sí, sí. Hasta que te dije, no, ahora sí tenemos que ir. Y pues dije, pues voy a llevarlo a ver qué pasa, sí, ¿no? Y yo tenía la duda si hacer yo o nada más él. Ah, qué importante. Pero el día que yo fui a la primera clase fue otra mamá. Ajá. Y me dijo, voy a entrar a la clase. Uh-huh. Dije, ah, pues yo también. Por eso me animé a hacer yo igual. Ok. ¿Y cómo ha sido el comportamiento de Alan en una clase cuando tú te involucras? Pues ha avanzado poco, pero sí ha avanzado. Claro, de hecho, claro, me desanimé a la tercera clase. Yo dije, yo creo que ya no lo voy a traer porque ajá, nada más se echa a correr y no hace los ejercicios. Ah, ok. Y me dijo, no, es con calma, sí, no te desesperes. Y ahorita ya le compré su uniforme y como mira, que ya le gusta más. Claro. Ya, como decían, no nada más es un deporte, es una disciplina, es... Uh-huh. De que ya sabe dónde está su karategi. Uh-huh. Yo pensé que no se lo iba a poner por la textura. Sí, claro. Por lo que nos platicaste. Uh-huh. Y no, sí, se la sí puso se y va feliz a la clase. ¿Te sabe cuándo? Sí, porque le tengo que avisar con tiempo. Vamos, hoy es día de karate. Vamos a ponernos el uniforme. Esa es una de las situaciones que... Tengo que anticipar. En la condición de él. Ok, o sea, le tienes que nombrar. Por ejemplo, venir aquí, sí, tenías diciendo, que haberle dicho. Vamos a ir a la voladora, le dije. Vamos a ir a la voladora radio, ¿eh? Ajá, ok. Y, solo, y así es como él, hasta que se da cuenta que sí están en donde tú le dijiste. Uh-huh. Sí, le tengo que cumplir lo que le digo. Ah, qué importante, ¿no? ¿Cómo ves tú, Sensei, la Nadia Sofía, cómo ves esta parte, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor igual sin proponérselo, la situación de la disciplina, que una mamá se involucre, pues le ayuda a su hijo. Sí, justo yo ya los conocía porque nuestros pequeños van a la escuela juntos. Y sí, mi primera impresión cuando los vi llegar, dije... Sí, fue un reto totalmente para mí porque, bueno... Desde que yo empecé a dar clases fue un reto, ¿no? Porque yo nunca le había dado clase a niños chiquitos. Tengo niños de 4, la mayoría son de 4 a 7 años. Y ya mis más grandes es Fer, Iliana y Dante. Pero sí, pues ya empecé a conocer a los niños, estudiando, pues ellos aprenden jugando y llevaba un ritmo. Entonces cuando llega Leo, me quedo como de wow, o sea, es un reto súper grande para mí. No quiero decir las palabras incorrectas, pero bueno, no sé cómo expresarlo, pero dije, ¿cómo le hago con un niño que tiene una condición? ¿No? Claro. Porque es muy diferente a un niño que no la tiene. Claro. ¿No? Entonces... ¿Crees que el acompañamiento de la mamá... Claro, realmente en lo personal es una admiración muy grande porque... Yo he visto a mamás que dicen, es que yo no me voy a maquillar de payasito porque qué pena, ¿no? Yo no me voy a poner a bailar con mi niño porque qué van a decir los demás. Ah, okay. Entonces, ver a Ileana que se integra a una clase con niños de 4 años, ajá, y digo, o sea, como mamá, o sea, mi admiración total porque ella lo hace con amor. Claro. Lo hace por amor a su hijo. Claro. Y que creo yo, intuyo, Fer, que pues tus papás siempre te están apoyando también, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de tus papás? Jean, creo que le he hecho preguntas muy difíciles. Pues es que, ¿cómo son ellos contigo? Pues ay. ¿Te apoyan? Sí. Sí. ¿Qué te dicen tus papás de cómo tienes que comportarte en la vida o cómo te aconsejan? Es que es una pregunta muy peculiar para mí porque nunca lo había pensado. Ah, ok. Y ahorita que te la hago, pues te cae como de... Uh-huh. Sí. ¿Te sientes apoyado? Sí. ¿Seguro? ¿Te sientes muy seguro también? Sí. ¿Qué piensas de ti mismo? Pues... cuando hago algo bien, pienso que... no sé qué vayan a decir los demás o algo así. Uh-huh. O de que cuando hago algo mal, de que... no, yo no quiero que todos se me queden mirando o algo así. Ah, ok. Sí, es normal, ¿no? En un niño de esa edad. Y, sí. Y bueno, pues también empecemos por esa parte de la preadolescencia en donde a lo mejor ya siente atracción por alguien más y pues les da un poco de pena y bueno, y la disciplina y todo. Bueno, sí, todo esto se junta, ¿no? Pero pues yo creo que son historias que podemos como que juntar en un punto, que se unieron en un punto, en donde por el lado de Fernando pues hay unos padres preocupados y que lo apoyan, sí, y que bueno, pues están siempre al pendiente de lo que él necesita. Me platicaban sus papás que pues ellos trabajan mucho, que a veces está, no solo, pero sí pues quisieran estar más tiempo con él. Sin embargo, bueno, pues creo que también hacen falta papás de ese nivel. Y pues qué decir de Ileana, ¿no? Que está al lado, sí, de su hijo constantemente, ¿no? Pero pues vamos a ir a una pausa y regresamos para platicar otras pequeñas salud, cosas, salud. ¿Sí? Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos Una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, estamos platicando aquí fuera del aire muchas cosas. Que les digo, eso es lo que hay que platicar al aire. Pero pues bueno, aquí estamos. Y bueno, muy, muy agradecidos por todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, pues aquí Fernando quiere mandar un saludo. Si quieres mandar un saludo a quiénes, a ver, platícanos, Fernando. Pues le quiero mandar un saludo a Yael, ajá, a Esmeralda y a mi prima Fanny. Que bueno, pues que lo están aquí escuchando y lo están viendo y le están preguntando cosas y pues él ya les dará respuesta de cómo pasó esta experiencia aquí en el radio. Muchas gracias, Yael, Esmeralda y pues la prima Fanny, dice Fernando. Bien, pues Ileana, nos quedamos un poquito platicando, pues es que hay tantas cosas que platicar a propósito de tu labor como mamá, pero sobre todo pues pues todo lo que te absorbe tu niño, ¿no? Oye, tengo una pregunta que quizá a lo mejor requiera de una respuesta larga, pero si nos ayudas como a simplificarla. ¿Y cómo se ha comportado, por ejemplo, cómo se comportan los entornos cuando, a donde tú vas con tu niño? ¿Te entienden? ¿No te entienden? ¿Has tenido malas experiencias? Por ejemplo, ¿en la escuela lo han comprendido? En la escuela me ha ido muy bien. Ajá. Pues no todos los papás saben que tienen la condición. Ah, okay, ok. Porque, bueno, en algunas ocasiones le dice o les digo, no, es que es autista. Uh-huh. Y siempre la respuesta es, pues es que no se le ve. Y yo. Pero yo lo vivo. Pero vea, se lo dejo un día, a ver qué me dice. Pues han sido muy amables en respecto a esa cuestión. Igual en las clases de karate, uh-huh, pues han arropado mucho a Leo. Uh-huh. Lo quieren mucho, pues no ha tenido pues algún problema. Claro, ¿y eso cómo te hace sentir? Pues me da mucha alegría de que él se pueda desarrollar, el que se pueda, el que pueda estar con ellos, el que pueda tomar la clase. Claro. Solo ayer sí fue como que se quiso ir rápido, pero bueno. Ok, bueno. Pero él iba a la clase, no iba a otra cosa. Sí, claro, a ver, si se van a esperar otra cosa, yo no, yo ya me voy. Eso es a lo que te refieres, que tienes que explicarle. Uh-huh. O sea, él lo ve como por objetivos. A ver, vamos a ir de aquí a la tienda y es de aquí a la tienda. Si tú te quieres desviar a la tintorería, a la palería, no, quedamos que a la tienda. Ok, eso es algo que vives con él todos los días, ¿no? ¿Te ha tocado alguna mala experiencia? Porque son niños que a veces suelen expresar cierta tensión gritando. ¿Te ha tocado ayer, que te señalen? Justo ayer gritó terminando la clase y no se quiso quedar. Okay. Fue el primer grito que yo creo. Sí. Y los papás que dicen, ay, qué niño tan mal educado, berrinchudo. No sé, qué bueno que no sepas. No sé. Nada más preguntaron qué pasaba con Leo. Okay. Entonces, yo hasta donde sé, les expliqué es que tiene autismo y es de rutinas. Inicio, lo hago y finalizo. Okay. Y los niños lo comprendieron muy bien. Ok, sí. Uh-huh. Tan lo comprenden que... ¿Y eso cómo te hace sentir? O sea, que los demás lo entiendan, los niños sobre todo. Yo el 2 de abril, que fue el día de la concienciación del autismo, fui a la escuela a darles una plática a los niños y a una actividad. Y pues yo iba como que, pues, ¿cómo les voy a explicar, no? ¿Cómo le explicas a un niño que tu hijo es diferente? Pues así, diciéndoselos. Directo. Sí. Y lo entendieron muy bien. Llevé una satisfacción muy padre. Wow. De los niños que me dijeron, es que su hijo llora porque quiere agarrar un insecto. Y como las maestras no lo dejan, pues él llora, pero nosotros luego lo estamos vigilando para que no le pase nada. Claro. O sea, que también es parte del modelo Montessori, ¿no? Esta relación de los pues, niños. Pues no lo sé, pero me agradó tanto. Sí, claro, sí, sí. Me sentí muy, muy tranquila. Me ver refiero que todos a la empatía, a la convivencia y todo esto. Y te sentiste muy tranquila. ¿Sí? Sí. ¿Y la familia también hay eso? Sí, ya pues ya lo conocen. Al principio pues igual era no, difícil. No sabían. No sabían. Y pues estamos aprendiendo porque cada niño dentro del espectro es diferente. Entonces pues no hay como que un modelo, hazle esto o hazle el otro. Este es el decálogo, no. Ya se cumple, no. Es diferente, sí. Ok. Bueno, pues yo creo que pues es todo un reto. A mí no me gusta decir que Dios que te vio como una guerrera porque no soy así. Es un circunstancias de la vida, se pueden decir, y pues creo que estás asumiendo muy bien el papel de mamá. Gracias. De un niño autista y creo yo que va a haber muchas cosas buenas y bonitas con tu hijo. ¿Qué les dirías a los papás? Pues ya les, como despedida. Yo les quisiera invitar a llevarlos a algún deporte, no nada más karate, pueden hacer la actividad desde sus hijos, acompañarlos, no necesitan tener una condición para, como yo que dije, no, pues lo tengo que llevar. Sí. Y aparte, bueno, me salgo un poco, pero a mí también me gusta mucho hacer ejercicio y no tenía el tiempo para hacerlo, ¿no? Sí. ¿Quieres ir al baño, mi amor? Sí, vamos al baño. Ah, ok. Ahorita regreso. No, pues despedirnos. Muchísimas gracias, Ileana, por haber estado. Muchas gracias. Y bien, pues Fernando, yo creo que hay cosas que escuchaste el día de hoy y que, bueno, pues hay cosas que especialmente los padres tienen para los hijos. Y nos queda claro que tus papás te han apoyado mucho. Sí. ¿Sí? Oye, ¿y tú tienes abuelos, tienes tíos, tienes primos? ¿Qué te dicen cuando entraste al karate? Pues creo que nada. No me han dicho nada. No te han dicho nada. Y entonces, ¿a seguir avanzando en el karate? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué le dirías a los jóvenes que por ejemplo, que a veces los acosan en la escuela, tienen acoso escolar o bullying? ¿Qué les dirías? Yo digo que no. O sea, no se queden callados. O sea, que sí digan a sus padres, a su maestro, a su director, supervisor, cualquier persona. Si sufres de bullying, pues no es bueno. No, pues no es bueno, desde luego que no. Quien lo padece, pues no está viviendo tranquilo. Sí. Sí. Uh-huh. ¿Y qué le dirías a los papás también? Porque tú nos has dicho, díganle a sus papás. Pero ¿cuál tendría que ser la labor de los papás cuando tienen a un niño que lo molestan? Pues tendrían que ir a hablar con el director o alguien así, con la madre del otro que te está molestando. O sea, los padres tienen que también tener una especie como de interés y de defensa para los hijos. Sí. ¿Sí? ¿Es importante que los padres escuchen? Sí. Sí. Que puedan platicar, que un hijo le pueda platicar lo que sea a los padres. Sí. Uh-huh. ¿Y en tu caso cómo se da eso? Pues es que normalmente ellos están trabajando, pero ya en la noche es cuando les cuento más cosas. Ok, y a veces pues los hijos quieren tener a la mamá todo el día, ¿verdad? Sería lo ideal. Sí. Pero también comprendes que hay que trabajar. Uh-huh. ¿Sí? Ay, ¿puedo mandar un saludo? Sí, claro que sí, Fernando. También le quiero mandar un saludo a mi prima Dani y a su hija Luna. Y a su hija Luna, ok. También pero... ¿A quién más? A Cosío. y también a Uriel, su esposo de mi prima. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues ya nada más para despedirnos, ¿qué le quieres decir a los que nos escucharon hoy? Que muchas gracias por haber escucharnos y oír nuestra plática sobre Liliana, con el problema de, bueno, no es un problema, sino más bien una condición. Ajá, una condición. Ok, y pues también historias como las tuyas, porque es importante recalcar que no cualquier joven pues dice, me quedo, aunque me duelan los pies, me quedo. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernanda, sí, por haber venido. Me retiro. No. Ahorita nos retiramos todos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues ya nada más nos queda un minutito, Nadia Sofía. Hoy van a entender muy bien quien nos vieron, quien nos escuchan, pues, cómo era la dinámica hoy. Sí. Comprendemos muy bien la condición de Alan, de Ileana. Y bueno, pues ese fue, iba a ser un programa diferente. Sí. ¿Qué le quieres decir a aquellos que nos escucharon hoy, ya en menos de un minutito? Pues que no se detengan, si su niño tiene alguna condición, que ellos pueden realizar lo que ellos deseen. Justamente compatando con la historia de Fer, aunque haya papás que trabajen, papás que tienen niños con condición, si existe el apoyo, sus chicos van a crecer muy, muy alto. No nada más en la rama de karate, sino en todo el deporte. En todos los sentidos, ¿no? Y pues agradecidos también con personas como tú que hacen que una sociedad mejore desde cada quien, desde su lugar. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues agradecido con todos los que estuvieron el día de hoy. Gracias a ti por escucharnos. Los mensajes ya no los pudimos leer, pero bueno, ya los estaremos pasando. Saludos a todos mis niños. Saludos a todos. Así, todos los niños de karate, por favor. Sí, no los dejaste afuera. En la colonia del Carmen estás, en la delegación. Ajá, y en la colonia del Mazo. También. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.